te vengo a proponer prendernos fuego, que las llamas del deseo quemen nuestra piel. Quiero amarte sin pensar si está bien o si está mal, y acabar los dos rendidos, luego volver a empezar. Quiero hacerte estremecer y entre gemidos que la cama sea testigo de tanto placer. Con mis labios recorrer lento hasta el amanecer cada parte de tu cuerpo, cada parte de tu ser. Hoy tu pasión es así, y me roces con tus manos, te cargan como un loco tu vestido, y sin dudarlo sentí como tu vientre se enciende. Y si es pecado, prefiero ir al infierno, estoy enamorado. Hechízame, mírame, transpirar de placer. Hechízame, mírame, tú me excitas, mujer. Sedúceme, siénteme, tus latidos asciende, tu elixir prohibido yo quiero beber. Hechízame, mírame, voy perdiendo el control. Hechízame, mírame, quiero hacerte el amor. Sedúceme, siénteme, sin frenos cabalgar, y atado a tu cintura hasta el cielo llegar. Lo mejor llega después, cuando la calma nos envuelve y las palabras sobran otra vez. Cuando pasa el huracán que desatas al amar, yo me duermo entre tus brazos, tú me das tranquilidad, para luego despertar con tus latidos, con tu voz junto a mi oído que me pide más. Me acaricias y ya estoy sobre ti cual cazador, y antes de pensar ya estamos empapados en sudor. Hoy tu pasión necesito, y me rozas con tus manos, te cargan como un loco tu vestido, y sin dudarlo sentí como tu vientre se enciende. Y si es pecado, prefiero ir al infierno, estoy enamorado. Hechízame, mírame, transpirar de placer. Hechízame, mírame, tú me excitas, mujer. Sedúceme, siénteme, tus latidos asciende, tu elixir prohibido yo quiero beber. Hechízame, mírame, voy perdiendo el control. Hechízame, mírame, quiero hacerte el amor. Sedúceme, siénteme, sin frenos cabalgar, y atado a tu cintura hasta el cielo llegar.